entre el discurso oficial y el discurso local, consensos y disensos en los procesos de patrimonialización. ¿Cierto? Para eso entonces llamamos al profesor Ronald Easter Duprat de la Universidad Nacional del Nordeste de Argentina. Yo creo que podemos continuar con el formato de sentarnos en el piso, profe, que bueno. Alba Lucía Pérez Osorno de la Universidad de Antioquia y al arquitecto Germán Jaramillo Uribe de la Universidad de San Buenaventura. Yo invito al profe que quede ahí y también participe pues como de la mesa y hagamos un diálogo. A nosotros pues nos han pedido como mucha flexibilidad dentro de este protocolo. Ustedes ven que no estamos como aquí el único elegante soy yo, pues como por etiqueta solamente, pero la idea es que conversemos de una manera muy, muy informal. Entonces, entre ustedes se presentan, entre ustedes arman, digamos, como el panel de preguntas y les damos toda la libertad también a los asistentes de que intervengan en cualquier momento. Así que, adelante. Gracias. Bueno, después de lo dicho por el profesor Alfredo, que así, nada, muy conectada como con un asunto que ya viene desde otro horizonte y que venía pensando y qué luz así ese... Esa se iluminó como todo un montón de cosas que hacía rato venía pensando y sintiendo pues como en estos procesos que he tenido la experiencia desde la docencia y desde el trabajo con las comunidades y la investigación. Mi nombre es Alba Lucía Pérez, soy docente de la Universidad de Antioquia, Facultad de Comunicaciones y Departamento de Sociología. También un poco de artes plásticas. Mucha experimentación, más que experiencia, experimentación con lo que es el patrimonio y la participación. Paso más bien a que Ronald también se presente y luego arrancamos como con lo que traemos cada uno de inquietudes, más que de verdades. Hola, buen día. Mi nombre es Ronald Isler, vengo de Corrientes, Argentina. Soy docente, investigador y, cuando se puede, extensionista también en la Universidad Nacional del Nordeste. Yo quiero agradecer primeramente porque se tomaron el trabajo y el lindo desafío de encontrarnos. O sea, aparecen muchas veces las palabras... pude hacer luz sobre ciertas cosas cuando escuchamos a otros. Creo que los encuentros entre nosotros lo que hace es juntar todas las luces que andan dando vuelta y cuando nos ponemos a iluminarnos entre nosotros podemos ver sectores de nuestras personas, de nuestros pensamientos que no estamos acostumbrados a darle lógica o a pensar. Entonces esto de encontrarnos, aprovechando que Marcos y yo veníamos para Colombia al encuentro de Cartagena de la semana que viene, me parece que, bueno, agradecerle a Gilda, a Germán, a Alba, a toda la gente que está en esto, es fundamental. Agradecer, ser agradecidos es algo que tenemos que tener presente siempre. Mi trabajo lo desarrollo un poco todavía dislocado entre la participación y el patrimonio. Hace un par de años pude, junto a Marcos Monsalvo, generar un espacio en la Universidad Nacional Nordeste, en la Facultad de Artes, Diseño y Ciencias de la Cultura, darle forma a una cátedra que se llama Gestión Participativa y Animación Sociocultural. Es un taller de práctica profesional en el cuarto año de la carrera de licenciatura en Gestión y Desarrollo Cultural, y allí pudimos empezar a desafiarnos con Marcos, primero a pergeniar algún tipo de dispositivos que nos permitan ser lógicos con este contenido que nos traían en el plan de estudio. Yo deseo, mi deseo está puesto en generar espacios de participación y ser parte de esos espacios. Y me esperé, o sea, yo fui parte del equipo de gente que generó tanto la carrera de gestión cultural como de artes. Y esperé ese espacio porque era muy deseado por mí. Esperé 4 años para poder después encontrarme con Marcos y empezar a desafiarnos en el proceso de encontrar una construcción académica participativa. Y no como ha sido comúnmente, por lo menos por allá, por aquellos pagos, una construcción bien lineal, de bajada de pensamiento y demás. Esta también es una bajada de pensamiento, ¿no? No vamos a ser inocentes ni ser decir lo que no es. Pero nos desafiamos en la construcción, en esos procesos, ese cuatrimestre, semestre, le llaman ustedes, en un semestre en el cual podamos construir participativamente el conocimiento. Ese es un espacio de desarrollo. Y el otro, que ya lo vengo llevando hace muchos años, desde la misma carrera de grado, que tiene que ver con el patrimonio. Y ahí sí, ahí hicimos una construcción, porque nunca se trabaja solo, una construcción bastante autoritaria, o sea, de nociones de patrimonio que bien tratan de renovarse, porque tratamos de encontrar escalas relacionadas con los itinerarios culturales, nociones muy amplias de territorio, convocantes, reconociendo todas las múltiples capas y diferentes actores, pero en definitiva, como decía Alfredo hace un rato, desde un lugar, hasta me animaría, y siendo un poco irreverente, de compasión hacia el otro. ¿Sí? Es decir, mira tu territorio, mira la cantidad de historias que tenés. Bueno, todavía no he podido revisar esa construcción de la costa del Uruguay. Yo vivo en una provincia que se llama Corrientes, y ha sido parte de la gran experiencia de las misiones jesuíticas de guaraníes. Nosotros tenemos en nuestro territorio 4 localidades que surgen a raíz de esa experiencia jesuítica guaraní de las misiones. Y sobre ese eje de comunicación, que era el arreo del ganado, trabajé la parte patrimonial. El gran desafío, digamos, es cómo continuar para tratar de comprender junto con esa gente de ese territorio, porque pensaba también cuando Alfredo decía pasar de la compasión a otra cosa que sería la comprensión conjunta. Con los que van a caminar conmigo este camino. Eso sería el desafío en el cual estoy, tengo la disyuntiva en este momento, cómo hacerlo. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Germán Jaramillo. Yo estoy representando en este escenario la Universidad de San Buenaventura, pero también todo un sueño compartido entre los compañeros que están aquí presentes en torno a este reto del patrimonio, a veces difícil de transitar en nuestro medio, cuando siempre se han impuesto otro tipo de lecturas más tradicionalistas, más mercantilistas o monumentalistas sobre lo que se percibe como el patrimonio, de una versión que todavía no hemos podido superar. De hecho, en mi experiencia, soy arquitecto de formación, creo que todavía sigo siendo. Todavía sigo estando en formación, pero en mi experiencia de vida tuve la oportunidad de iniciarme en los temas de la restauración del patrimonio, que implica una lectura más desde la pieza arquitectónica, desde todos sus elementos, no solamente de orden histórico, sino también de orden constructivo, que asociados también a ellos están todas las prácticas y técnicas culturales que han podido darle sentido a estos elementos, y también además de eso todas sus apropiaciones en el tiempo. Pero digamos que en ese trasegar sobre la intervención del patrimonio, tuve la oportunidad de ir llegando a la academia e involucrarme con otro tipo de reflexiones, que es lo que de alguna manera me convida, esta mañana aquí también, es la mirada de cómo trascender de esa mirada monumentalista, arqueologista que heredamos del siglo XIX por una versión más cercana al patrimonio como un elemento de apropiación de la memoria y de la cultura. Entonces, justamente a partir de los procesos de investigación, que yo no sé si llamarlos de investigación, sino más como de experiencia en el territorio, he logrado, entender muchas de las dificultades justamente que se dan cuando el patrimonio se mira como una pieza material que se restaura y que se pone a prueba para que se, o se pone al servicio. Finalmente, estos resultados siempre resultan en contravía, siempre resultan nefastos, porque estas piezas no tienen ningún amarre, ninguna relación con los sentimientos de apropiación en las comunidades. Entonces, ahí es donde surge justamente esa lectura contradictoria entre lo que planteaba ahorita Hamilton, entre el discurso oficial autorizado y el discurso local que emerge de las construcciones que se derivan de las comunidades también. Entonces, en esa medida, la experiencia que hemos desarrollado en el Ferrocarril de Antioquia, interpretándolo también como categoría patrimonial de itinerario cultural, entendida esta también como un espacio, un lugar común de fecundación múltiple de culturas, porque el ferrocarril no es simplemente una máquina, sino son un montón de situaciones, prácticas, acontecimientos, vivencias que se dieron en un territorio y que transformaron unas realidades y que de alguna manera generaron una memoria colectiva muy impactante sobre este tipo de presencias. Entonces, eso me ha permitido, digamos, en este trabajo con el ferrocarril, hacer otras lecturas más allá, como le decía, de las valoraciones físico-espaciales, geográficas del territorio, sino que también incorporar a estos discursos otro tipo de elementos asociados a estas manifestaciones que siempre están vinculados a estos patrimonios. En el caso del ferrocarril, se permea perfectamente por una cantidad de patrimonios inmateriales, si se quiere llamar, o de manifestaciones intangibles, de valoraciones de orden simbólico y significativo, que tienen muchísimo más fuerza misma que la presencia física, digamos, del ferrocarril en el territorio. Con eso que estaba comentando Germán, que he tenido pues el placer de trabajar con él desde hace más de 5 años en esa apuesta que Germán ha hecho por leer ese territorio que va desde, pues que está comprendido entre el municipio de Santo Domingo y Cisneros, y nos encontramos con una cosa maravillosa que resuena mucho con el, con lo que nos comentaba el profesor Alfredo ahorita. Nosotros nos proponíamos, Germán, con esa inquietud de la pregunta por los itinerarios culturales. Y él, ese itinerario, hacía un énfasis, decía, no es solo la pieza, es lo que pasa también con todo ese conjunto, ¿cierto? Y entre esa disputa, o más bien esa disyuntiva entre ese discurso oficial y el discurso local alrededor del patrimonio y la participación, nos encontramos una vitalidad impresionante, donde encontramos realmente la fuerza para hablar del patrimonio. Cuando la gente se reconocía en su territorio y se reconocía como sujeto en ese territorio, cuando hablaba de esas experiencias alrededor del ferrocarril y lo que pasaba con él y lo que pasaba con el otro alrededor de toda esa línea férrea. Y ahí hay unas experiencias desde lo simbólico muy bonitas que Germán nos puede ampliar con relación a toda esa construcción de esos imaginarios y todo eso que pasaba cuando la gente realmente se reconocía como sujeto en ese territorio y él como sujeto desde su propio ser, que fue como el punto clave que hizo florecer como todo este proceso y que permitió también vincular esa versión local, ese discurso local, ese pensamiento propio, esos imaginarios de la gente, con lo que se puede hacer con el patrimonio a través de procesos de participación y de construcción de la participación, materializados ya en una experiencia de museo, que es la oficialización de, también como, no la oficialización, más bien la materialización de todas esas experiencias más desde lo local. Hablaría más desde los ejemplos, podría ser como para ser más práctico en ese sentido. Mientras el historiador nos asociaba relatos o, digamos, crónicas de archivos de prensa de ferrocarril o archivos que daban cuenta, digamos, de la inversión que se hizo en la construcción del túnel de la quiebra, por ejemplo, en las cantidades de dinamita que fueron empleadas allí, que fueron miles de toneladas. Para los pensionados y para las comunidades existía una lectura asociada a que esto fue construido a pico y pala. Y justamente si pues miramos un poco más a fondo, también había asociado todo esto a unas jornadas extensas de casi 16 horas muchas veces, que implicaba un esfuerzo humano bastante importante, que pues la dinamita entraba a formar parte de un segundo plano allí. Por lo tanto, cosas como estas empiezan a dar cuenta de que también esas otras versiones de identidad cuentan más allá de las que aparecen en los discursos de catalogación y de inventario de patrimonios en la nación, que muchas veces sesgan estos elementos simplemente a las unidades singulares y las desarraigan de un contexto territorial, de vida, de apropiación en las comunidades. Cuando hablamos del museo, el Museo Comunitario Ferroviario de Cisneros, empezaron a emerger este tipo de necesidades de construir unos guiones compartidos también, porque como decíamos ahorita, también es válido porque estos discursos oficiales muchas veces están sustentados también en elementos o en evidencias históricas que pueden ser ciertas, pero que no están contextualizadas a esas formas de vida o esas prácticas que las comunidades han tenido en el territorio. Entonces emergen otro tipo de elementos, por ejemplo, como los elementos asociados al pito de la locomotora. Y lo que pareciera ser simplemente un elemento meramente técnico, funcional, de que el tren marca la salida con el toque del pito o la llegada, tenía también otro tipo de asociaciones, ¿cierto?, de valor simbólico. Muchas veces se tocaba el pito con una condición de celebración de algún tipo de fiesta asociada al ferrocarril, o porque era un pito fúnebre, o porque, como pasó alguna vez, por ejemplo, conversando con alguno de los pensionados del ferrocarril, cuando el ferrocarril de Antioquia fue vendido a la nación en el año 1959-60, las locomotoras que estaban apostadas en la estación de Puerto Berrío, todas al unísono tocaron sus pitos a manera como de llanto, y ellos lo convirtieron casi como en el llanto de las locomotoras. Es decir, se constituye también un elemento de comunicación también, y que va más allá simplemente, como les decía, de esa materialidad que tienen los elementos de orden patrimonial. Todo eso se ha convertido en un discurso y en una estrategia también de comunicación del mismo museo, que ha permeado otras lecturas y que ha permitido que la gente se sienta dueña de su museo. Más allá simplemente que yo vaya a hablar allá de cuántas toneladas de dinamita se invirtieron, también este otro tipo de lecturas pueden dar cuenta, digamos, de esos sentimientos de apropiación que se han logrado a través del tiempo. Entonces ahí es donde yo pienso, pues yo no sé si llamarlo en este caso participación o qué, simplemente es más una conversación con las comunidades que permite empezar a comprender que más allá de todo esto encuentra uno otra forma de generar estos discursos del patrimonio que tienen mucho más filiación con las comunidades y que de alguna manera hacen que tengan un mayor sentido de pertenencia. Otro ejemplo asociado a esto, mientras estamos en la necesidad de plantear un espacio para el museo, la alcaldesa de turno decía que no había un lugar, que de pronto había un espaciecito en la Casa de Cultura para hacerlo, pero todo el mundo siempre mencionaba la estación del ferrocarril como el espacio más emblemático para tenerlo, pero ella decía que había un programa en el plan de desarrollo que decía que eso tenía que ser un centro comercial. En fin, como también estas situaciones no se dan solamente desde un solo grupo, sino que también ahí se interactúa con todas las digamos actores, entonces parte digamos de todo ese trabajo también estaba digamos conversado con las administraciones municipales, y paso a paso ella fue dándose cuenta de que sí, en realidad el espacio del museo era el espacio por excelencia, que implicaba digamos que allí existiera ese lugar y no el museo como ese espacio de fosilizado donde las cosas se guardan y que tienen unos contenidos, sino el museo como un espacio de apertura al territorio, de apertura a esas historias, esos relatos que digamos llevadas al presente nos arrojan digamos otro tipo de posibilidades. Entonces se logró digamos que el museo se pudiera construir o hacer allí en el mismo espacio del museo, justamente a partir de todos esos procesos digamos de consensos y disensos y de conversaciones que se fueron dando a través de todo este tiempo. No sé si... Bueno, en la estación del Limón hay una amenaza porque ese sitio tan hermoso, ese paraje pues del ferrocarril, tiene proyectos como, como una autopista 4G o una concesión minera y una microcentral. Sobre ese mismo territorio pues del que está hablando Germán, que es el territorio del ferrocarril de Antioquia, que creo que casi que colonizó todo desde Medellín hasta Puerto del Río, todo eso que antes era selva, y fue a través del ferrocarril que eso pues se construyó todo ese entorno. Esta conciencia sobre que el ese territorio tiene valor y esos elementos están muy vinculados a la memoria de la gente del lugar, ¿harán posible la defensa de ese territorio contra el Estado en este caso? Pues si ¿sí habrá alguna? La pregunta del millón. Justamente a raíz de un trabajo que veníamos haciendo con estudiantes, porque además pues, de trabajar en estos procesos, digamos, de gestión del patrimonio vinculantes al ferrocarril, pues también se han hecho ejercicios con estudiantes de modelaciones, de propuestas, digamos, de adecuaciones de estos ámbitos ferroviarios en estas nuevas dinámicas que se están generando ahora con el tema de la recuperación del sistema férreo en el departamento de Antioquia. Entonces, a raíz de eso, encontramos que aparecía casualmente en una imagen que lograron conseguir de una concesión, que es la concesión Vinus, el viaducto de la autopista de 4G que pasa por todo el paraje de La Quiebra, que es uno de los parajes más hermosos que hay en el departamento. Ahí está la chorrera, nace el río Nus, está el túnel de La Quiebra y todo ese ámbito natural en ese enclave del Nus, que además, como no tuvo carretera, digamos, permitió que con el tiempo mantuviera, digamos, de alguna manera, como sucedió con Mompós y algunas de esas otras poblaciones, mantuvieron de pronto, digamos, su apariencia, su estructura física como por mucho tiempo. El hecho es que aparecieron esos planos y ellos, la empresa con la concesión, simplemente hizo una consulta con la comunidad. Más que una consulta, fue simplemente una información de que allí iba a pasar esa vía, y la comunidad pues sumisamente pues tuvo que decir pues, qué podemos hacer, pues eso. Sin embargo, hicieron, por algunas reclamaciones que se dieron, hicieron unos desvíos muy pequeños. El hecho es que está pasando por toda la zona de influencia. Lo que quiero decir es que frente a estos megaproyectos que nos están invadiendo ahora en todos estos procesos de yo no sé cómo llamarlo, de estas macroeconomías que venimos manejando ahora, de explotación del territorio en todos los sentidos, ¿cierto? En la minería, en el recurso como el agua, por ejemplo. Si bien el ferrocarril, por ejemplo, el agua existía porque eran las vaporinas las que se alimentaban de esas fuentes de agua, y por eso los asentamientos siempre están asociados a fuentes de agua. Después ya, digamos, desaparece. Entonces los conjuntos naturales han tenido una muy buena, digamos, se han conservado muy bien en ese tiempo, pero ahora aparecen estos, digamos, megaproyectos. En este caso son microcentrales. Estas microcentrales, que por ser de menos de 10 megavatios, no generan regalía para las comunidades, o sea que no aportan absolutamente nada, sino que antes, al contrario, secan sus caudales de agua, que tienen unos regímenes que no pueden superar el 10%, y se pasan del 10%. Ya pasó en la estación de Santiago, pusieron una microcentral todo el frente de la estación, ocultando toda la vista que había sobre el cañón del Porce, y además de eso secando el caudal de agua, que era el elemento natural más representativo de Santiago. Lo que quiero decir, resumiendo todo esto, es ¿cómo hace uno? La pregunta me la hago yo también. ¿Cómo hacemos? Yo hice una gestión importante allí con el ministerio, entregando todas las evidencias y haciendo la reclamación para que les pidieran a las concesiones y al Ministerio de Transporte que explicaran pues cuáles eran los argumentos que hacían que esa vía pasara por allí y si no había otra alternativa diferente a esa. Lo que ya más tarde fue que el ministerio responde y dice que no solamente en la estación del Limón, sino que pidieron más abajo, aguas abajo pues del NUS, a todas las estaciones, las pasaron como están en el listado de bienes de interés cultural, pasaron una carta a la concesión pidiendo explicación a esta situación. son, digamos, proyectos que van caminando, que tienen una inversión económica altísima de millones de dólares. Se hace por ahí porque es la única parte donde la roca existe. En la otra parte hay que hacerlo en tierra, y hacerlo en tierra implica, pues, duplicar el valor de la infraestructura. Entonces, quién sabe hasta qué punto se pueda lograr allí. Yo lo que creo es que tiene que haber una forma de mediación, o sea, tiene que haber una forma de, porque si bien estas cosas ya son una avalancha que está por encima, tenemos que buscar la manera, y movilizando comunidades, o que las mismas comunidades ya se empiezan a movilizar. Las redes son un elemento importante, se ha hecho movilización por las redes, el mismo personero del municipio de Cisneros ya está haciendo también, digamos, como tomando medidas en ese sentido, y las mismas comunidades se están empezando a enterar de lo que está pasando con estas infraestructuras. No sé dónde iremos a llegar. Pasa lo mismo con los talleres de Bello, ¿cierto? Los talleres de Bello en este momento están en disputa, la gobernación que quiere hacer allí los talleres, el municipio que quiere hacer un proyecto inmobiliario acompañado de dos o tres conservaciones de algunas de esas piezas, y la Mesa Pro Talleres, que vamos a mañana a conocer su experiencia, que está haciendo toda una movilización comunitaria para recuperar la vocación de ese lugar que se ha visto desde los últimos años de hacer allí un parque de artes y oficios y un espacio metropolitano de gran importancia. Entonces, ese es el gran reto que tenemos ahora. Yo lo que digo es que uno desde su partecita, pues, aporta lo que más puede, convoca a las comunidades, está en los escenarios de discusión y hace todo lo posible porque estas cosas, digamos, no causen los impactos que esperemos que no, negativos que deben digamos suscitarse a partir de allí. Entonces, me quedo con las manos, simplemente lo que hacemos es intentar, ¿cierto? Sí, denunciarlo, ponerlo en conocimiento, convocar las comunidades y seguir avanzando sobre eso. Y de ahí para adelante, pues, lo que las comunidades y todos podamos hacer allí, ¿no? Hay una cosa con relación a lo que dice Germán, y es que yo creo que fue, se sembró como una inquietud o unas preguntas muy, muy bonitas que sirvieron como para activar, digamos, la participación en ese territorio, y tenía que ver con un juego entre eso, discurso local y el discurso oficial de el proceso de formación de vigías, que estuvo paralelo a todo ese proceso de construcción del museo ferroviario, y que viene después a generar toda esta posibilidad de toma de conciencia sobre lo que está pasando con todo ese trayecto, con ese megaproyecto del que hablaba la profesora Gilda y el profesor Germán. Cuando a las comunidades se hace un trabajo con ellas en la formación del proceso de vigías del patrimonio, de lo que decía el profesor Alfredo hizo ahorita, que ellas por lo menos se encuentran como sujetos, pero también el otro escenario, y es el discurso oficial, también hay que comprender unas cosas ahí para que esa, digamos, esos movimientos se hagan efectivos y también se materialicen en unas acciones concretas. Y es que conocer la ley, qué posibilidades da la ley para la defensa de esos territorios. Hubo todo un proceso de formación muy bonito, muy interesante, con una abogada, y también todo lo que se llevó a cabo con los historiadores, y conocer esos, toda esa información desde la historia que ha pasado, pero también conocer desde la legislación también qué es lo que desde la legislación le permite a las comunidades defender ese territorio, defender ese patrimonio, saber que no te lo pueden tumbar, porque primero él reconoce como sujeto que ahí ha pasado algo importante en su vida, que ha pasado algo importante en su comunidad, que tiene una, digamos, un arraigo, una construcción desde lo simbólico, desde lo personal, desde lo político, desde lo participativo en ese territorio, y que justamente este tipo de intervenciones afectan y arrasan con lo que ha sido como su construcción también con el otro, de encontrarse y verse con el otro, de hacerse preguntas sobre lo que pasa en su comunidad, pues implica que él también tiene que tener, o digamos, el hallazgo acá fue la herramienta de conocer la ley, de conocer los procesos, de conocer los escenarios, de conocer las entidades, todas esas instituciones que en las cuales se puede apoyar, puede, digamos, pedir asesoría, puede intervenir, puede ha sido, digamos, muy enriquecedor, porque yo creo que fue el punto de partida para un inicio de, ya había una toma de conciencia como sujeto de ellos y de las comunidades, ahora una toma de conciencia también en términos de cómo pueden aprovechar esos escenarios que brinda el discurso oficial y el Estado y estas instituciones como la universidad, en la cual él puede tocar un poco la puerta y decir, aquí también estamos, yo sé esto, usted qué sabe, cómo podemos juntarnos. No sé si Ronald acá con esto ha tenido alguna experiencia desde eso oficial y de ese discurso en términos de cómo esas disputas también como en el territorio se han vivido allá en Corrientes. Bueno, el trabajo de conectar lo que estaban comentando los compañeros. Por un lado, el reconocimiento de que el patrimonio es uno de los lugares oficiales del discurso del Estado. O sea, es más allá de las leyes, el bien en sí, el bien reconocido, ya sea por medios legales o sociales o culturales, el bien patrimonial generalmente está muy atado al discurso oficial, a ese discurso hegemónico que se ha ido construyendo respecto de cómo es y cómo debe ser la sociedad en la cual nosotros participamos. Entonces, empezar a revisar un poco esos discursos oficiales respecto, por ejemplo, de las misiones jesuíticas, es algo que, si bien no lo hemos encarado todavía participativamente, sí tiene el sentido de desmantelar ese discurso que está instalado en esa región, que tiene que ver con las misiones jesuíticas son ruinas, sí, son vestigios en estados de ruinas de otro tiempo tan remoto que no nos pertenece, muy poco asociado a la gran experiencia de otro tipo de participación, una alternativa al capitalismo liberal que imperaba en ese momento en la Europa que se trasladó a América, un sistema de producción de autonomía en la producción de los propios bienes que un sistema alternativo al capitalismo que reinaba en ese momento, que tenía que ver con una pertenencia a los bienes producidos por las misiones, que tenía que ver con los bienes de todos, o sea, las misiones en la región todavía se desconoce esto, digamos, la investigación tiene que ver con eso, con poder elevar el estatus de patrimonio, conocimiento que todavía no está accesible. En el caso de las misiones, el sistema misional permitía tener la pertenencia de todos, o sea, tomó del guaraní, se hizo del guaraní que consideraba que los bienes le pertenecían a todos. El sistema de Tupambaé, Tupá en guaraní significa Dios, Imbael son las cosas. Las cosas de todos son las cosas de Dios, y el Abambaé, que había intentado introducir el misionero, dándole sentido de pertenencia de lo personal, las cosas, el Abambaé era las cosas del hombre, Abá, hombre, en Baé, las cosas del hombre. Y hay muchas cosas que se desconocen en las misiones jesuíticas y que el trabajo de investigación intenta revertir. Todavía de este lugar un tanto autoritario, aunque con buenos modos, como decía Alfredo, de tratar de compartir toda esta información histórica. Y en ese caso también desmantelar el discurso oficial que las misiones jesuíticas fueron los centros urbanos exclusivamente. O sea, si la magnificencia de los que pudieron conocer lo que es San Ignacio Miní, San Miguel, o sea, cualquiera de las misiones, los vestigios que fueron declarados Patrimonio de la Humanidad, fue posible, fue gracias a que hubo una ruralidad, esa construcción que se permite, ese imaginario que se permite a través del patrimonio, está anclado actualmente todavía el discurso oficial sobre lo urbano. O sea, que fueron las misiones jesuíticas, fueron centros urbanos. Y en realidad, hay que revertir todo ese discurso oficial, tratando de entender que fue una básicamente una ruralidad, ¿eh? Porque en ese sistema de Tupambaé a la gente le tocaba ir un tanto tiempo a trabajar al campo, en virtud del bien común para todos. Y a su vez, los artesanos que no se iban a trabajar al campo también trabajaban generando las imágenes de culto, de rezo. En ese caso, es otro de los aspectos que se intenta revertir de ese discurso oficial de las misiones. Hay varios. Otros, por ejemplo, que otro de los discursos que están muy instalados es que la actividad ganadera, por excelencia, que es la actividad tradicional reconocida en Corrientes, es una actividad traída por los inmigrantes europeos del siglo XIX, principios del XX. Los gringos son los que hicieron grande la producción ganadera. Y la producción ganadera se inicia con las misiones jesuíticas, es una actividad llevada adelante por los guaraníes, y básicamente con un adoctrinamiento de parte de los misioneros, un adoctrinamiento misional, pero que fue desarrollado por los guaraníes. Y que eso quedó absolutamente instalado en nuestra cultura. Y son quienes son los que sostienen la producción ganadera. O sea, de esa organización en estancias jesuíticas, justamente quedó la organización de estancias ganaderas actuales. Y a su vez, los que manejaban los capataces, en muy pocos casos eran españoles, o sea, los españoles no querían trabajar. O sea, no iban a estar sacrificándose en el campo, sino que era el guaraní, el capataz, el que llevaba adelante y generaba todas las actividades. Eso fue quedando y se fue misturando, se fue permeando en las actividades que luego se hicieron cargo, sí, esos inmigrantes de europeos del siglo XIX aproximadamente, que ahí sí generaron un sistema de propiedad capitalista, individual, y pidieron las tierras, y ahí quedaron justamente los guaraníes trabajando como peón, generalmente como peón, como encargado, como el casero, diferentes roles que vamos a ir encontrando nosotros ahí en el territorio. Eso por un lado, o sea, empezar a desestabilizar básicamente ese discurso oficial de las misiones. Por un lado, yo les conté y fui claro, quien avisa no es traidor. Yo tengo un poco disociado mi trabajo entre patrimonio y participación. Y la otra que le quería comentar tiene que ver con justamente si estos espacios de participación que estamos generando dentro de la Cátedra de Gestión Participativa y Animación Sociocultural. Y cómo hemos ido encontrando, nos parece, unos procesos muy interesantes de deconstrucción de estos discursos oficiales que vienen de la mano de los planes de estudios, de los roles que generalmente se ocupan, el que sabe, el profesor, el que no sabe, que viene, que es el alumno, y hemos encontrado ahí unos dispositivos muy interesantes en los cuales empezamos ese proceso. Ahí van a ir viendo imágenes del trabajo de investigación de misiones jesuíticas, del trabajo en taller, no tengo las imágenes, pero se parece mucho a cualquier taller de donde logran construir de manera participativa el conocimiento. Y hemos encontrado, por ejemplo, algunos dispositivos que le llamamos trabajos prácticos, porque estamos en la universidad. Entonces, esos trabajos prácticos que inician, por ejemplo, dándole voz al estudiante, haciendo un trabajo de autoetnografía, donde la persona, cuando empieza a transitar el taller, tiene que empezar a poder revisar sus propias trayectorias y por qué elige la carrera. En eso, en poner en un texto su propia vida, que primero está atada mucho a una autobiografía y que suena como forzada muchas veces porque se ven expuestos, nosotros no pedimos compartir esa autobiografía, sino que sea un ejercicio propio y a su vez después empezar a encontrar cómo el sistema cultural o la estructura cultural los va atravesando. para ver cómo, en qué momento han decidido, cuál es la sumatoria de momentos o cómo es ese proceso en el cual los lleva a estar en ese aula. Y a su vez también proponemos un trabajo, eso es un trabajo individual, que después se va intertramando con los compañeros, y a su vez también proponemos un trabajo de revisión de sus trayectorias académicas, o sea, cómo el plan de estudio los va conformando. Hacemos un mapeo de cómo ciertas materias tienen más protagonismo, qué contenido van a... para ver si ellos están dispuestos a rectificar, a ratificar estos procesos que están teniendo en sus procesos de formación. Ahí me parece que en este caso el proceso de desmantelar el discurso oficial tiene que ver con entender que tienen un poder como estudiantes y empezar y no necesitan la autorización de otros para poder empezar a hablar y a contar y a poder explicitar por todos esos procesos, que es una especie de historización de por qué llegan a ese taller. Hay otro, no sé si cómo vamos de tiempo, porque yo soy bastante extenso, igual que Germán, igual que... pero hay otro mecanismo que otro dispositivo que nos sirve muy bien. Todo esto bajo absoluta desconfianza de parte de los estudiantes, porque si hay algo que los descoloca es decirle, bueno, piense usted, como dice acá Alba. Eso los descoloca muchísimo y los mantiene nos mantiene una tensión, primero en un primer momento de confianza, porque mirá qué piola que son estos profesores, nos permiten hablar y contar, pero cuando vamos pidiéndole mayor compromiso, que saquen más, que analicen más sus propias historias de formación y sus propias historias de vida, ahí se va complicando y no entendemos. Explíquenos qué quiere. Siempre nos piden ese recurso de autoridad, digamos, de, bueno, explíquenos ahora qué quieren. No, queremos que vuelvan a leer las consignas, analizar, y ahí encontramos, porque ahí se nos viene la disyuntiva, después de entender que estamos en este lugar, que somos sujetos socioculturales, que tenemos la posibilidad de recorregir esto o no, o sea, reconvertir esta historia, estos procesos, tomar nuevas direcciones. En ese momento decimos, bueno, ahora tenemos que empezar a construir una reflexión metodológica respecto de lo que es la participación. Y ahí nos han dado ustedes los colombianos un proceso fabuloso con el cual nosotros echamos mano y lo decimos que hacemos una especie de estudio de caso a través de las comunidades de paz de San José de Apartado. Y entramos a incorporar diferentes tipos de información. Hay un gran movilizador que es el documental que se llama Hasta la Última Piedra de Lozano, que nos permite generarnos a nosotros mismos una herida, porque podemos llegar a comprender esta realidad que, si bien es extraña para nosotros, nos genera una situación de solidaridad terrible con lo que ustedes viven, pero nos permite a su vez una distancia como para poder empezar a extraer ciertos datos de cómo una comunidad ante una situación tan terrible puede llegar a salirse o a proponer o ver caminos alternativos de autodeterminación. Como el gran desafío con Marcos decíamos, ¿cómo hacemos para que construyan, para que reflexionen respecto a estas cuestiones metodológicas de la participación sin bajar línea? Entonces lo tratamos de encontrar. Lo proponemos a través del análisis de esta situación que tienen las comunidades de paz de San José de Apartado. Vamos incorporando y en un momento el mismo estudiante de manera autónoma empieza a buscar información y empieza a incorporar y empieza a entender esa gran maraña de relaciones que se establecen en esas comunidades. Y terminan extrayendo ciertas pautas, ciertas pautas generales, claves, como para poder ellos ya empezar en paralelo a acercarse a sus propias comunidades. Comunidades que nosotros le decimos comunidades de base, de cierta manera, comprender que hay un trabajo donde unas redes primarias ante ciertas situaciones y necesidades se van entretejiendo. Y allí empezamos a establecer paralelos, encuentros, disensos, consensos con respecto a estas otras experiencias. Bueno, vamos a pasar en todo caso a, pero es un poco cómo ir, no hay recetas, o sea, solamente hay intenciones de ir, sobre todo en este pensamiento. Yo no tengo mucha formación en estudios decoloniales, pero sí me parece que hay que desentramar, primero desentramar muy bien en cuáles son los discursos y después deconstruir para poder construir los propios discursos desde algo que se viene diciendo, desde lo local, desde sentarme, o sea, el mundo existe desde acá, desde esto, es la realidad que me toca vivir. El mundo existe desde acá y el mundo existe apropiándonos también críticamente esa apropiación, que es tomar lo que es más correcto y significativo para el momento, de lo que ya está hecho. O sea, no, porque hay veces que cuando pensamos lo local lo pensamos como negando todo lo otro, y el local lo debemos pensar reconociendo que también hay muchas otras cosas que esta postura crítica nos permite incorporar. Yo soy un tanto disperso, se habrán dado cuenta, espero no perderlos. Con todo esto que hemos hablado, incluso desde que iniciamos, pues siempre hay una pregunta que nos rondó en este momento, y es muchas preguntas, pero una de ellas, ya que somos profes, casi todos los que estamos sentados acá en este momento, siempre ha sido: ¿cuál es el papel de la academia justamente en estos procesos de construcción de patrimonio y participación? Porque uno como docente sabe que hay unos discursos muy bien instalados académicamente, ¿cierto? Y cuando vas a la comunidad también allí hay unos discursos instalados. Y hablábamos de desinstalar y de colonizar, y se enfrenta uno un reto grande como docente en la formación de sus estudiantes y como investigador y como sujeto, por supuesto. No sé si quién quiere. Pues de todas maneras, digo que no todo lo que llamamos discurso oficial también es negativo. Es decir, yo creo que también ha existido todo un proceso a partir de la UNESCO también en estas nuevas categorías que se han ido generando, como las de paisajes culturales, itinerarios culturales, que nos permiten ampliar el espectro, sobre todo de una mirada singularizante del patrimonio monumentalista, como alguna vez se hacía, por una mirada mucho más integral y holística al espectro, digamos, del territorio, la comunidad y la cultura. Entonces yo creo que ese tipo de reflexiones hay que permearlas a la academia. En la academia también tiene que existir, salir un poco de esa mirada, del tema urbano, de la ciudad, focalizado únicamente en el asunto urbano, y mirar también la región, el territorio como una posibilidad también. Y mirar también los patrimonios modestos también como parte integral de esa, de ese acervo cultural que nos acompaña. Entonces, cuando hablamos de patrimonio, no hablamos únicamente como en ese calificativo, asociado a la ley que permite que algo sea bien de interés cultural y esté incorporado a la legislación, sino también porque detrás de eso hay toda una legitimación social. Es decir, si algo tiene sentido desde lo patrimonial es porque es legitimado socialmente. En esa medida, quienes realmente dan vida, sentido y valor a los bienes de interés cultural son las propias comunidades. Y aquí quiero simplemente, volviendo a las temas de experienciales, digámoslo, del ferrocarril, traer a colación situaciones prácticas que son recurrentes en el entorno, por ejemplo, donde nosotros nos movíamos del ferrocarril. Digamos, el tema de los sistemas artesanales de movilizarse por el territorio a través de los motorrodillos dan cuenta de que es un medio de transporte, es una vía que sigue prevaleciendo y manteniendo ese interés, y que los mismos operadores, digamos, de estos sistemas establecen unas lógicas de movilidad y de desarrollo dentro del territorio que permiten mantener esas vías. Ellos mismos hacen mantenimiento de sus vías, hacen recorridos que tienen que ver con determinado tipo de situaciones de desplazamiento de escolares en los diferentes, a los diferentes lugares, etcétera, etcétera. Es decir, sigue siendo vigente aún, a pesar de que no existe el ferrocarril, ese medio, ese sistema de movilidad, porque son obviamente poblaciones que nacieron ex novo por la presencia del ferrocarril, con lo cual ese es el medio de comunicación. Y hay otra serie de manifestaciones también vinculantes a estas prácticas que hay que tomar en consideración. Cuando uno dice, no, vamos a diseñar unas rutas turísticas, entonces ahí hablábamos ahorita, por ejemplo, cuando hablaba Alba, de esas otras procesos de formación de grupos de vigías, que también tiene que ver con la legislación cultural, en conocer cómo está la legislación y cómo podemos defender nuestro patrimonio. También está el tema del turismo cultural, el turismo comunitario, porque todas las personas están en disposición y lo hacen en sus prácticas cotidianas. O sea, cada 8 días usted ve grupos de personas que llegan al túnel de la quiebra de forma particular y buscan quien les haga una guianza, haga un recorrido, y de alguna manera se han establecido unas dinámicas naturales, ¿cierto?, desde las mismas comunidades, que dan cuenta de que eso ya existe. O sea, es que eso no hay que inventarlo, lo que hay que hacer simplemente es animar esas posibilidades que ya se están dando en el territorio, ¿no? Entonces, lo que hay que es eso, es encontrar cómo se han, digamos, dentro de esos, digamos, ámbitos que tienen ya esas prácticas, ¿dónde están esas prácticas y cómo potenciarlas y cómo poder, digamos, aportar desde las diferentes, formas de obtener o hacer gestión con el patrimonio? Porque también existen mecanismos de gestión a través del Ministerio de Cultura que permiten apropiar recursos para este tipo de situaciones. De hecho, nosotros hicimos lo del museo con recursos del Ministerio de Cultura, hicimos todo el inventario de arqueología industrial y ferroviaria que no existía, porque para el Ministerio solamente cuentan las estaciones, pero no cuenta la capilla, el hotel, el kiosco, la subestación, la casa del jefe de estación, el campamento de ingeniería, todo eso que estaba ahí no cuenta. Entonces, claro, hay un desmantelamiento, porque lo único que se declara en la estación, el resto se va desmantelando. Entonces, si no hay esa mirada, es muy difícil. Y ya las comunidades en estos procesos han reconocido que esos elementos forman parte también de su memoria, y que con lo cual hay que también protegerlos. Yo quería como ya traer a colación eso, en el sentido de que esas nuevas categorías nos permiten ver, hacer unas lecturas mucho más ampliadas, mucho más interesantes, que también se pueden discutir críticamente desde la academia e involucradas en estos procesos de reflexión. Yo estaba pensando, a partir de las experiencias y las reflexiones de los compañeros, estaba pensando una cosa en relación a esto, que la participación es participación informada, es participación, vamos a decir, que posee, que apropia elementos de discursos propios y ajenos. O sea, no hay participación desinformada. Si hay participación desinformada, es que estás actuando como te dicen que actúes, pero la participación consciente es participación informada. Y otro asunto que me parece que muchas veces no es que la participación surge o cuando se junta participación con la idea o a veces con ciertas imágenes de comunidad que naturaliza cosas. Los procesos que cuentan son procesos donde también la participación se promueve, ¿sí? Hay una tarea de comunicación para que la participación se dé, ¿sí? Y todo eso tenemos que tenerlo en cuenta. Logramos participación en la medida en que hay circuitos comunicacionales. Logramos participación consciente en la medida en que nos apropiamos de información. Y la otra cosa es la participación se promueve. Es interesante porque hay en español la palabra participar. Yo no sé si acá en Colombia también, pero por lo menos uno le decía, lo vamos a participar de la fiesta de tal cosa, del matrimonio. Es bien interesante. Ahí la palabra participar es comunicar, ¿sí? Te comunico que va a pasar tal cosa. Entonces, la participación de alguna manera nos llama a tener mayores canales de comunicación, forma de comunicar. Esa era la reflexión que hacía. Sí, por ahí con este tema de cuál es el rol de la academia. Creo que el gran desafío de la academia y de los académicos, nuestro desafío es salir de ese espacio de comodidad que hablaba Alfredo hoy más temprano. La academia se configuró como un espacio muy cómodo, un universo muy cómodo de enseñanza-aprendizaje, como nos enseñaron cuando yo estudiaba magisterio. Y me parece que ahí en esos salir, punzar y encontrar unos espacios de interacción, de construcción conjunta con los que lo necesiten, digamos. O sea, nosotros hace dos semanas estuvimos juntos en Resistencia compartiendo las jornadas latinoamericanas sobre participación, cultura y educación, donde te extrañamos, Alfredo. Pero ahí justamente creo que la universidad salió un poco, y los ámbitos estatales también salieron de sus espacios de comunidad, de decir, la universidad está aislada, el Estado es ineficiente, no llega, se maneja en estamentos políticos o partidarios o lo que sea. Me parece que al salirse de esos espacios de confort, logramos encontrar a diferentes actores, porque ese era el objetivo, un primer encuentro en el cual pudiéramos encontrarnos convivencialmente y conocernos los que nos decíamos que podríamos estar interesados o haciendo participación. Y realmente al conocer, al escucharnos, al interactuar, logramos ampliar ciertas fronteras de la academia, fronteras de los trabajadores territoriales, fronteras del Estado. Entonces ahí empezamos a permear una serie de cuestiones, pero es una de las claves es salirse de esa comodidad y la seguridad de las aulas, porque es muy seguro, es muy cómodo, sabemos cómo manejarnos, y afuera, como decimos, nos fuimos a territorio, salimos, parece que estamos en una burbuja, ¿no? Afuera la cosa se pone mucho más inestable y nos cuesta, y los tiempos, justamente una de las cosas que solemos decir los que trabajo en la universidad, pará, porque esto a mí me lleva un año, me lleva dos años, pero nosotros necesitamos esto de manera urgente. Me parece que ahí podría estar la clave en diferentes ámbitos. Con nuestros alumnos, por ejemplo, con nuestros estudiantes, logramos salirnos del espacio universitario, primero salirnos mentalmente, porque con un trabajo en el taller nos salimos, empezamos a hacer la lectura de la ciudad, de la región, y a dónde estaba la universidad, por ejemplo, en ese análisis de trayectos académicos, vimos que la universidad volvía a estar en el centro. O sea, la universidad está en el centro geográfico de la ciudad y a su vez se manejaba en los museos, porque el gestor es un gestor que primero se configura, ¿verdad? Yo, ¿por qué vas a estudiar gestión cultural? Porque me gustan los museos, porque me gustan los espacios de exposición, porque me gustan los centros culturales. Bueno, salirse un poco de eso, empezar a salirse mentalmente a través de ejercicios de introspección, de pensamiento, y luego empezar a decir, bueno, ¿dónde voy a trabajar? ¿Dónde me necesitan? ¿O dónde puedo aportar? ¿O dónde necesito yo ir también? Y ahí empezó a fluir una serie de situaciones en las cuales hay mucha ansiedad por hacer. Parece que la universidad también, cuando va a salir, tiene que hacer. No tiene que pensar afuera con los otros, sino que tiene que salir a hacer. Y entonces ahí también bajar ansiedades, poder llegar a escuchar, a comprender qué es lo que está pasando en esa comunidad y si hace falta algo. Y así se definieron algunas pequeñas acciones, las cuales recuerdo en este momento, como por ejemplo una recuperación, una construcción de línea histórica acerca de una comisión vecinal, que esa comisión no lo estaba pudiendo hacer, no tenía, o sea, tienen cuestiones muy aisladas, tienen una trayectoria de más de 30 años como comisión, que fue reconvirtiéndose y demás, pero no había un instrumento en el cual recuperar. Bueno, el único trabajo que hizo ese grupo durante todo ese semestre era pensar cómo iban a recuperar de manera participativa esa línea histórica. Y así diferentes tipos de trabajos. A veces se logra un compromiso mayor y se continúa, y en otros no. En este caso sí, o sea, algunos integrantes de ese grupo estudiantil continúa trabajando con esa comisión y tiene de cara, por ejemplo, a su tesis de grado, trabajar eso. Y luego con el patrimonio y las cuestiones de cuál es la función de la academia. Sí, ahí, bueno, ver, yo creo que lo que tiene que hacer la academia en lo posible es contribuir a esa apropiación crítica de lo que se produce en el resto del mundo, porque la noción de patrimonio es una noción que nos viene implantada, o sea, viene con una fuerte procedencia y pertenencia a Europa, y que nosotros nos apropiamos y hacemos muy buenas cosas, por los americanos somos muy muy creativos a la hora de apropiarnos y dar un contradiscurso, pero todavía falta apropiarse y empezar, por ejemplo, a veces a ni siquiera llamar patrimonio, sino a ver cómo retomamos estas herencias y cómo lo hacemos críticamente, sobre todo si nos va a servir, en qué nos contribuye a nuestra identidad, en qué nos asimila a otros, en qué nos diferencia a otros. Me parece que ahí estaría un poco la clave de la universidad, poder servir para construir este conocimiento conjunto de manera crítica. Me parece que eso es lo que, no sé,